no se cierra. Ay, qué dolor, cuánta tristeza. Ay, qué dolor, cuánta tristeza. Nunca pensé que amarte a ti tanto doliera. La soledad lastima y quema. La soledad lastima y quema. El amor duele si solo uno es el que apuesta. Mi amor te grita y el silencio es la respuesta. Mi corazón se está muriendo de tristeza. Amarte duele, pero a ti no te interesa. Soñar tenerlo todo es un infierno. Estar tan solo es un infierno. Estar tan solo. El amor duele si solo uno es el que apuesta. Mi amor te grita y el silencio es la respuesta. Mi corazón se está muriendo de tristeza. Amarte duele, pero a ti no te interesa.